esa gaviota que al andar sobre la arena húmeda va dejando huellas, pasaste por mi vida e igual que ella marcaste a fuego mil bellos momentos en la intimidad. Huellas en mi mente, huellas en mi cama, huellas en mi vida que hoy me duelen mucho porque ya no estás. Donde vaya hay huellas de ti. Huellas, huellas, tuyas dentro y fuera de mí. Huellas, huellas, que tu piel fue tatuando en mi piel. Me están partiendo la vida. Como esa gaviota, desconfiada, salvaje, indomable, tú también volaste sin explicaciones. Tal vez no sabías o nadie te ha dicho que el amor es algo que cuando se da y luego se quita, llega a doler tanto. Que si un día regresas de una sola huella, tú podrás borrar.